Si es verdad que hay algo más, yo te esperaré. Necesito descansar, tu amor me llevaré. Me voy hacia un lugar donde el tiempo es una ilusión. La brisa es de color, la voz música y el sol es de algo. Stay.